FLM Radio. La voz sin barreras. Pero ¿por qué no funciona? Me tiene harta este ordenador. ¿Cansada de pelearte con tu ordenador? Apúntate al taller de informática. El profesor Carlos te enseñará cómo sacarle el mayor partido.